martes 10 de noviembre en el Monumento Nacional Teatro Municipal de Valencia. Averno Producciones presenta El Encuentro Gótico del Año. Por primera vez, dos grandes del género en un mismo escenario. Desde Estocolmo, los creadores de los clásicos White Honey y Skeleton Skeletron. Llamas. Liderizados por la mente maestra de Johan Hedlund, una de las bandas suecas con mayor trayectoria, 20 años de evolución musical. La oscuridad de Tiamat marcará el inicio de esta noche memorable. Y en esta noche de luna llena, despidiendo este gran encuentro, entran en escena los Moonspell. Provenientes de Portugal, creadores del Lusitanian Metal, la combinación más estilizada de las tendencias extremas y el gótico. Flower, one in the dark. Moonspell llega a nuestro país con su bajista titular, el venezolano Aires Pereira. Entradas disponibles a través de nuestra red de puntos de venta ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Para mayores detalles, visita www.avernoproducciones.com.be o adquiérelas online visitando www.ticketmundo.com. Moonspell y Tiamat, el encuentro gótico del año. Ha ha ha!